morena. Desde la corazón amigo esta letra, dándome el nombre de tres hermosas morenas. No te dice que las conocí en una fiesta, es un tres fresca matica de azucena. No te dice que las conocí en una fiesta, es un tres fresca matica de azucena. Y la mejor de todas se llama Carlota, tiene los ojos grandes como el cielo. Ahí la segunda llama Tulia Rosa, de elegante cuerpo y ojo de lucero. Oye, la Belenalde. Y más de socorro, morena perfilada, que con Carlota no hay nada que pedir. Y más de socorro, morena perfilada, que con Carlota no hay nada que pedir. Isma es la más sencilla y la más camada, a la presa cualquiera se morir. O la mejor de todas se llama Carlota, tiene los ojos grandes como el cielo. Ahí la segunda